quizás en carnaval el empedrado baile, quizás en carnaval el empedrado cante, la milonga. Quizás en carnaval en una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga. Un poroto de la máquina tranquera. Alguien lo dio por muerto. Una música tan criolla, argentina, se pierde así lo oriental. Tango. Candombe. Logia Mistonga. Milón. Que mandinga trae el mondongo. Mezcla todo en la olla. Mistonga. Muy buenas noches, programa número 26, Logia Mistonga. Asociaciones. A lo largo de este programa nos vamos a cultivar con tango a bordo de esta nave que siempre digo con nuestro piloto High Life Zambo. Martes, 20 horas. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Una acrobacia cardíaca. Por Radionauta, FM 106.3. Late un corazón, oigo tu voz. Carnaval de mi voz. No venderá. Verde. Dime que labios de miel que ven. De mí ven y salud bien. Yo soy de junto que y en el fino cristal de tu nido. Logia, logia, toca. Lloraron nuestra separación. Y es esta pena, mi linda, y vos, que araña siempre mi corazón. Mis juveniles primaveras no podían comprender ni razonar mi gran error. ¿Dónde andará Simón? De calle en calle mi amor te nombra. ¿Dónde andará Simón? De barrio en barrio te busco a Londres y me parece que estás huyendo de mí, sintiendo terror de mi sombra. Y con razón, Ivonne, y yo sangrando sin tu perdón. Me parece que estás huyendo de mí, sintiendo terror de mi sombra. Y con razón y voz, y yo sangrando sin tu perdón. Logia Mistonga.

Y si no, se pueden comunicar con nosotros en la página de Facebook, Logia Mistonga. Escríbanos, pidan. Sí, ahí veo que alguien está escribiendo, no veo que alguien está escribiendo, no llegamos hasta ahí. Si no, se pueden comunicar por teléfono al 451-6917. Y nada más, no tiremos más nada. Sino, no, piensen fuerte nosotros y por ahí. Exactamente. Llega. Amigo, escuchamos una tandita de tangos hermosa. ¿Qué le pareció esa tandita? Muy linda. Muy linda tanda. Todas mujeres. Todas mujeres. Linda. Exactamente, todos nombres de mujeres. Muy bien. El primero que escuchamos fue Ivón, por la orquesta de Ricardo Tanturi, con su cantor Héctor Campos. Muy lindo tema. El segundo que escuchamos fue Grisel, por la orquesta de Aníbal Troilo y la voz de Francisco Fiorentino. Y el último, Marión, por la orquesta de Miguel Caló, y cantaba Raúl Iriarte. Alta tandita. No, los tangos de Ronald es lindo. Marión es re lindo. Sí, muy sí, lindo. Sí, sí. Grisel también. Grisel es de Contursi, Grisel, ¿no? Ahora en estos días se estrenó un documental contando la historia de Grisel. ¿Está Juancito en ese documental? No te puedo creer. Vos sabés que yo lo iba a ir a ver este fin de semana y no fui, no pude ir. La historia es que Contursi la conoce a Grisel en un pueblito de Córdoba. Bien. Que despachaba nafta en una estación de servicio. Mirá. La conoce, se enamora, Contursi casado. Sí, sí, sí. La deja en un momento, 25 años después, cuando Contursi enviuda, la vuelve a buscar, la reconquista y terminan juntos. Es una historia. Alta historia. Una historia re linda y es un documental. Se llama Grisel. Sí, sí. Hay que ir a verlo. Qué yo bueno. Me lo perdí, pero búsquenlo porque está y re linda historia. Vía de internet. Sí, en algún lugar que documental, buscamos, Grisel. Estuvo esta semana en el pasaje, lo estuvieron dando hasta ayer o antes de ayer. Mira qué capaz bueno. Que mañana, ¿eh? A ver, hoy es martes, capaz que mañana está. Los jueves hay ciclo. Después nos fijamos y pasamos bien la info actualizada. Ahí está. Aparte está el amigo Juancito Villarreal, que es amigo de la casa. Qué grande, no qué sabía bueno. Que estaba Juancito. Y Juan está a todos lados. Juan está a todos lados. ¿Qué te iba a decir, amigo? Bueno, viste que estos tres tangos tenían nombre de mujer. Sí. Nada, la idea de hoy era más allá de la música del programa, que va a surgir de todo a lo largo del programa, era también un poco traer a las mujeres del tango. ¿No? Porque en sus principios también hubo mujeres en el tango. Sí, claro. ¿No? Todas haciendo distintas cosas, interpretándolo a su manera. Lo que estaba bueno, que era muy respetuoso en la parte de las mujeres, no era como copioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todas hacían algo distinto. Muy representado, está bueno. Así que después, más adelante, vamos a ir charlando un poquito de los principios. Bueno, usted que sabe, me va a contar a mí. Le voy a, contar un poquito. Yo le digo que sí, miéntame que soy fácil. Que va como sí, pinta. Sí. Algo que hacemos siempre con Anati es traer un poquito el numerito a la mesa, ¿no? Esto que nos gusta. Hoy no tengo a la compañera, ya la estoy extrañando, sí, claro, ya estoy transpirando. Claro. Un abrazo fuerte a Anati. Inmenso, inmenso. Nati, no ve, por favor, volvé. Nada. Con aire acondicionado y todo se transpira igual acá. Sí, no, y encima yo que soy sudoroso, no nos vamos a comparar. Nada, un poquito del 26. Claro. Con claro, barba, no, claro. No da. Qué grande. Te decía que un poquito del 26 está representado por distintas cosas. Siempre, viste, estos números que nosotros buscamos para allá, por acá, claro. ¿Qué significa? Nada, yo rescaté como muy poquito. Que en algunas cosas era representado como en la quinela, por ejemplo, la misa. Eso te iba a preguntar, en la quinela. En la quinela. Bueno, además no sé, pero por lo menos en la quinela. En la quinela, la misa. Mirá, ya, no me gustó misa. Mucho la entrada al número. La verdad es que a mí el 26 es un número que no me va a... Yo no he soñado con misas últimamente. Yo tampoco. La misa. Ahí está, claro. ¿Eh? Bueno. Ahí está. Que... Ahí la, estamos un poco de sentido, ahí claro. Estuvimos también, ¿se acuerda, amigo? Un domingo con Alorza, ahí trajimos un premio, ahí lo está viendo usted, sí, amigo. Sí, sí, ¿eh? El botín de oro. El botín de oro, trajimos, guasa, qué grande. Y después lo relacioné un poco con las asociaciones, ¿no? Este número está compuesto de vibra de un modo extraño, con un poder inigualable basado en la comprensión y en la falta de egoísmo, ¿no? Con la habilidad de ayudar a otros, pero no siempre al propio yo. ¿No? El 26 está lleno de contradicciones, abierto sobre los peligros, desilusiones y fracasos. Sobre todo con respecto a las ambiciones atraídas por medio de los malos consejos. Así que, ojo la gente del 26, no haga mucho caso a los consejos, pégale para adelante con lo que uno piensa. Y como es un número que no me gusta, ahí murió el 26. ¿Y por qué no te gusta el 26? Porque no, yo no la voy mucho con los números pares. Ah, bueno, está bien. Realmente. Está bien, claro. Un número que me siguió de cerca fue segunda, 26, segunda docena. Sí. No sé. Este, sí, no, no hay. Dos veces, claro. 13, está bien. Está bien. 2 y 6, 8. No, un número par que me gusta es el 22. Después de ahí, el 23, un número que me sigue de cerca, como en la película, que ya lo hemos tocado ese tema. Y nada, no me gustaba, así que. Listo, 26. Listo, 26, fuera. Vamos a contar un poquito las cosas que puede llegar a haber para hacer en la semana, amigo. ¿Eh? ¿Usted sabe de algo bueno para hacer en la semana? Esta semana. No sé. No mucho, aparte del Olga. ¿Eh? Bueno, sí, lunes, claro, cuente qué hay en el Olga. Obvio. Bueno, el lunes fue ayer, igual si tienen la capacidad de volver al tiempo atrás. Buenísimo. Ayer pueden venir al taller Así No Se Baila el Tango. Está re bueno. Dan Luz y Rocío, que son hermosas además, y que el taller está muy bueno. Claro. Y si tienen la capacidad de esperar al tiempo, el jueves pueden venir a la clase que da Ramiro a las 8, 8 y media, y después se quedan a la práctica a las 10. Nada. Ya se sabe que... Ya es una capacidad grandísima, sí, de hambre, venga, de sed. Venga, que está lindo. Bien, ahí vamos a estar el jueves. Lo del lunes es porque todos los lunes hablamos también del taller de las chicas, porque claro, está muy bueno para hacerlo. También está el taller de Ramiro en la Salamanca los lunes, con la milonga después que lo sigue la mariposa, que está muy, muy buena. Este fin de semana que pasó anterior estuvo la milonga Mandinga. Estuvo por ahí. Mandinga, estuvo Mandinga. Fui a Mandinga. Mandinga. Fui a Mandinga tarde porque me acosté y, bueno, nada, me levanté tarde. Se levantó tarde. Y fui. Así que me bailé unos tanguitos ahí y después me fui. ¿Cómo estuvo eso? ¿Estuvo lindo? Estuvo linda. Vienen raras las milongas últimamente. Vamos a decir las cosas como son. Desde hace un mes más o menos viene todo como muy tranquilo, ¿no? Todas las milongas en general. No estamamos hablando de una. Todas se vienen. O sea, las milongas también, la gente va, está la gente que siempre está, pero como que le falta la cantidad que en otros momentos ha habido, ¿no? Sí. No sé si es el calor, el verano. No, se da. Ya se fue. Por ahí este fin de semana no, pero se da la casualidad de que varios fines de semana viene tocando como el fin de semana largo, la gente, qué sé yo, el que puede arranca. Hubo algo en Córdoba. Todo el mundo quiere hacer cosas, sí, exactamente. Sí, es un tema. Hay eso, muchas cosas nuevas, ahí anduve viendo por ahí por el parque, anda un tango nuevo también, por ahí a mano de la municipalidad que siempre quiere estar. Qué grande, ¿eh? y nosotros no lo permitimos. No, sí, que estén. Está bien, está muy bien, que haya de todo, que la gente elija, está bueno. Claro que está bueno. Nada, algo para hacer aparte del jueves. Que está bueno el sábado este que continúa el 8 de diciembre acá en el Teatro Café Concert en 4378. El Engrupe presenta su disco Milonga Rara. Qué bueno eso. Sí, está muy bueno. Qué bueno. Las entradas están a la venta en distintos lugares que no me acuerdo ni dónde, pero están a la venta. Claro. Pero me acuerdo que estaban 60 pesos con el disco incluido. Mirá. Sí, no es caro, está bueno. No es caro. No, para nada. Está bueno. Nada. Y si sigue con ese tiempo de poder esperar. Sí. El sábado 15 en el Olga. Eso también. ¿Qué tenemos, amigo? El Manijazo. Tenemos el Manijazo. El Manijazo presenta su disco, primer ¿verdad? Disco. Exactamente. Y aparte los chicos con mucha. No sé, con mucho sentido. El Manijazo hizo su primer presentación en el Olga, el Manijazo, y eligieron el Olga para presentar el disco. Como que tiene mucho sentido también la historia. Sí, y aparte lo vienen aguantando. ¿Cómo se llama? Ahí está el disco contra el vidrio. Dele Rosca. Dele Rosca. Claro, ¿cómo se va a llamar? Sí. Venía a saltar, venía a transpirar porque sabe lo que va a hacer eso. Estamos re manija. Sí, terrible. Este sábado estamos a la junta, claro, es verdad. Milonga Mala Junta en el Club Claridad. En el Club Claridad. 38, 16, 17. Sí. Ahí está. Sí. Que lo organizan los amigos, así que. Muy bueno la gente del Manijazo, lo que está haciendo, la verdad, está muy bueno. Los vi el sábado en el playón del estacionamiento de la vieja estación. Al lado del galpón de la grieta, que fue el Calita Fest, que lo habíamos anunciado. Nada, tocó el Manijazo, tocó el Toby. El Toby, un maestro, la rompió, lo alabaron al muchacho. El Toby, que me gustaría que esté, porque el martes que viene, no, el miércoles, se nos va. Arranca su gira el Toby. ¿Se muere el Toby? Se nos va el Toby, se nos va para Santiago del Estero. Mirá. el martes lo podríamos decir, ya le había hablado, me dijo que podría ser, que estaría muy bueno, así como una despedida. Se va Santiago del Estero, lo invitó Juan Saavedra, Roxana Carabajal, qué sé yo, cuánta gente, arranca una gira por Santiago, después hace otro par de lugares. Muy bueno, bueno para tocar, bueno. El chabón toca resentido, me encanta. Sí. Estuvo ahí con la típica del Cosmos, zarpada. También estuvo el Manijazo. Muy bueno lo que hicieron. Hicieron bailar a todo el mundo, hacía un calor ese día. Terrible. Muy bueno el Calita Fest, ¿eh? Estuvo lindo. Sí, la verdad que es algo totalmente gratis, muchas bandas. Muy buen sonido, porque hubo muy buen sonido. Estuvo bastante medianamente regular. Bastante bien organizado, la verdad, bueno, que en cuanto a los tiempos, terminó un poco más tarde de lo debido, pero estuvo muy bueno. Esas cosas siempre pasan, pero lo importante es que haya movida, tres escenarios al mismo tiempo, bandas tocando en todos lados. Pasaron 30 bandas. Estilos distintos. Muchos. Para todos los gustos. Estuvo muy bueno. Y también el 8 de diciembre, en el Parque Saavedra, está el festival que organiza la CTC, la Coordinadora de Terciarios, ¿no? Amigos ahí de la gente de teatro, danza. Bueno, va a haber muestras, grupos, aire puro va a haber. Sí, claro. En el Parque Saavedra, en la parte cerrada. Partir de las 2, 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, ¿no? Grande movida de un montón cosas. Sí. Muy bueno. Y está bueno ir ahí porque también es hacer el aguante, ¿no? A la coordinadora, los chicos que se han juntado para pelear por lo de ellos y en defensa de la educación pública artística, además, que no es poco decir. Así que si se puede ir a hacer el aguante, hay que ir. Y a nosotros que o cervecita. A nosotros que nos gusta siempre estar. Está recontra bueno. Sabe que no. No me lo pierdo en ningún lado, usted, amigo. Están todas. Bueno, un poquito de charla. Podemos ir un poquito de música, amigo. ¿Sí? Dale. Nos vamos una candonga, ¿te parece, amigo? Sí, dale. Bien, candonga de mujeres. Ahí va. Candonga. Logia Mitonga. Candonga, candombe. Candonga. Candombe, milonga. Candombe, milonga. De agua marina y una esterlina te regaló. Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. La tequila y el cuero del parche va. Con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda. Con ropa de tuliceda, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero tus ojos están llorando. Que un pardo de cuello duro, fumando un puro se la llevó. Siga que siga, no sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Te digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Broche y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Un pardo con 10 monedas, forro de seda tu corazón.

Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Bacanal. Qué candonga, ¿eh? Linda, linda. Ah, bienvenida Lucía y sus lentes. Qué linda visita. Sí, sí, sí, sí. Gracias por venir. Amigo, ¿qué acabamos de escuchar? Antes que empezáramos a hablar nosotros. Sí. O sea, hace un rato. Hace un rato, atrás. Escuchamos, claro, en la candonga escuchamos a Lágrima Ríos, que hizo Oro y Plata. Mercedes Simone, que hizo Pena Mulata. Y Tita Merelo, creo que no hacía falta decir quién fue, el último tema de la candonga fue Se dice de mí por Tita Merelo. Qué bueno, sí, sí. Esto que seguíamos de traer un poco a las mujeres del tango, sí. También como para nombrar alguna así a lo largo del programa. ¿Tiene algo así de Tita como sí, para...? Sí, no, perdón, no, que quedó colgado del está bien, bien. De la bacanal anterior. Sí. El documental de Grisel. Bien. Se estaba dando desde el viernes hasta mañana a las 18 horas en el pasaje de Ardo Rocha. Bien. 10 pesos la entrada. 10. Así que vayan a ver el documental de Grisel, que es una historia de tango que termina bien. Así bien. Que vayan a verlo. Qué bueno. ¿Eh? Qué bueno, tango recomendable. Y de amor, así que vayan que va a estar, que está lindo, sí. Yo bien mañana ahí voy. A las 6 de la tarde salgo el laburo y voy a ver Grisel al pasaje. Está bien, muy bien. Bien ahí. Sí, sí. ¿Tenés algo de Tita Merelo así? ¿Te recordás algo de...? Tita Merelo. No, ahí no. No. Vos ahí no. Que estuviste yo, leyendo no, ahí. Escuché un comentario que... No, pero yo estuve buscando en realidad de Nelly Omar. De Nelly Omar. Bien. Creo que si yo hubiera nacido antes me hubiera enamorado de Nelly Omar. Mucho antes, ¿no? Bien. Pero sí. Gardel sí, con pollera, es verdad. Es una. Sí. Y estaba buscando, Nelly Omar nació en 1911. Sí. Vive Nelly Omar. Vive. Bien. Y hace 4 o 5 años, no recuerdo en qué fecha, hizo un recital en el Luna Park y lo llenó. Este año. Este año fue, nada. No. ¿Sí? Este año. Mirá. Yo, bueno, hizo otro. Sí, sí. No, bueno, hizo otro también hace unos años porque yo me acuerdo. Está bien, sí, sí, ha hecho miles de recitales. Bueno. No, yo hoy le preguntaba al maestro a ver si había algo en Nelly Omar, porque yo si escucho Mano Blanca sí o El Aguacero por Nelly Omar, me palpita el corazón de una manera distinta. Sí, sí, sí. Búsqueme, entre los dos casi que prefiero El Aguacero, pero si sale Mano Blanca también es muy bien, linda. Bien, ahí como perlita. Sí, sí. Qué bien. Nada, bueno, de Tita Merelo yo sabía que le decían... Porque a todas las mujeres las apodaban así con un nombre o arrabalero o algo, ¿no? Y de claro Tita Merelo yo sabía que le decían la voz diferente. Mirá. Así como grandes músicos lo habían... Y sí, tenía una voz re distinta y un estilo. Y un estilo, distinto, exactamente. Discutidísimo, ¿no? Sí, no sí, tengo sí mucha historia para contar, pero sí no, sé no, que, no, que fue muy, muy discutida. No, esa es la foto de Nelly Omar que me está mirando desde la computadora, como avalando que si yo hubiera nacido antes, ella también se hubiera enamorado de mí. Pero bueno, Nelly no pudo ser. No pudo ser, está bien. Qué grande. Bueno, yo quería así como ir hablando así de alguna que otra mujer del tango de aquella época, que a mí también me hubiese mucho gustado nacer claro, en esa claro época. Vivir, ese vivir distinto. Como con una euforia vivía todo el mundo, con ventillos, esas cosas me encantaban. Sí. Igual perdone amigo, porque yo creo que en todas las épocas hay cosas. En todas. En aquella época habría giles que no se van cuenta también de eso, ¿no? Seguramente. Como ahora hay giles que no se dan cuenta de otras cosas. Claro. Y entonces, nada, digo, hay que saber aprovechar bien las cosas que están en la época de uno. Tal cual. Pero que, uno. Porque capaz que si hubiéramos nacido antes yo hubiera sido más gil que ahora y por ahí seguro ni me miraba. Yo, por ejemplo, agradezco de esta época el internet. Claro. ¿Me entendés? Que me cultiva de todas estas cosas. O de todas estas mujeres o todos estos hombres que pasan por el tango, cantores, directores de orquesta, que cada investigación que hago de algo para el programa me nutre de cada cosa que no te puedo explicar. Sí, no. Y las historias que circulan alrededor de cada uno. Ahí me acordé, mirá, me acordé de Ada Falcón. Mirá. Porque hace poco vi un documental de Ada Falcón. Una historia muy rara, pero muy, muy interesante. Ada Falcón se enamora de, creo que es Cadícamo. Mirá. Lo busco, amigo, porque no quiero... Te lo busco. Escuchá, amigo, ¿qué estamos escuchando? Aflicción, sin llorar, tengo de oro el corazón. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo se llama esto, maestro? Corazón de oro. Hermoso. Gracias, maestro. ¿Viste? El que busca encuentra. Decías de Ada Falcón que yo creo que no me van a... No, de Canaro, de Francisco Canaro, se bien. Enamora, ahí está. Ahí está. Una historia también re loca. Y en un momento Ada Falcón se retira del tango. Se va del tango. Contrariada por el amor de Canaro, medio acá con. Sí, medio enloquecida. Se va. Se hace monja. Ada Falcón se hace monja. Se hace monja. Y no ve a nadie más y nunca más da una nota y nunca más, nada, nada. Desaparece de la faz de la tierra. Y el otro día vi un documental, Ada Falcón falleció hace poco, donde la encuentran finalmente después de una investigación, un documental muy lindo, que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que es un vals también muy lindo. Hermoso. Y nada, finalmente la encuentran y le hacen una nota. Era raro, porque en un momento parecía como, bueno, nada, como una falta de respeto, porque, claro, digo, ya grande, ya, de hecho escuchaba sus grabaciones y decía, no, esa yo no soy, yo cantaba mucho más lindo, esa, una infinita, pero como que en un momento parecía una cosa, no sé, un tanto chocante, por ahí verla, después de tantos años, que aparte por una cuestión que ella decide recluirse y desaparecer, como violar su intimidad después de tantos años y estando ella en una situación en la cual por ahí no estaba muy consciente de qué es lo que le estaba pasando. Le estaban haciendo un reportaje. Pero muy valioso también verla ahora claro. y escucharla. Así que bueno, eso también es un documental re lindo para ver. Bien. Así, si pueden engancharlo, sí, yo no sé qué me han hecho tus ojos. Anoten porque es alta data la que estamos tirando, Sí, sí. Y seguimos con el tema este de las mujeres en el tango. Y sí, es así, dale. Muy bueno. Nada, si nos ponemos a hablar, hay un montón para hablar, viste que yo, Mercedes Simone, Azucena Maizini, Maizani, perdón. Qué sé yo, no sé. Linda Thelma. Un montón, ajá, hay un montón de mujeres. Yo, mirá. Libertad Lamarque. Sí. Con Evita. No, amigo, no, no, amigo, no. Por favor. Yo de todas las mujeres que estuve mirando así en esto de que hablé, perdón, diga. No, de todas las mujeres que estuviste mirando, tenés cuidado con lo que vas a decir porque el inicio, claro, de la frase. Ninguna cantaba tango, un bajón. No sé, porque el inicio de la frase me hizo recordar a viejas épocas. Claro, amigo. Que no, ya están olvidadas. Ya están enterradas, No, digo, todo esto que miraba, estuve mirando en internet. Que también es peligroso. Mujeres en internet. Bien, sobre el tango. Nada, encontré una mina, Rosita Quiroga. Ajá. Terrible. Nada. Vi un video el otro día que alguno subió. Viste, yo lo compartí. Sí. Porque sí. Yo decía. Una voz así. Yo soy más vieja que las arrugas. Sí, decía. Sí. Terrible. Arrabalera. Personaje. Terrible, un personaje. Bueno, Rosita Quiroga nació en Buenos Aires el 13 de enero de 1899. Rosa Rodríguez Quiroga de Capiello, nombre completo. Bueno, la mina, cantante, estilista y guitarrista, autora y compositora de canciones populares. Después hacía diálogos, monólogos. Nació en La Boca, en la calle Zárate. En los inicios, allá por el 20, había comenzado interpretando canciones criollas, cantando a dúo con Rosita del Carril, otra así como grosa de aquella época del 20. Debutó así en lo que es en esa época, en los cabarets, claro, o circo que le digo yo, que se formaba en esa época, en 1923 en el Empire, así como muy conocido, con Agustín Magaldi. Con él debutó, imponiendo dúos con Quiroga y Del Carril, ¿no? Y Magaldi, ¿no? Por supuesto. En el 24 actuó por Radio Cultura, acompañada por el guitarrista Rafael Iriarte. Fue la primera mujer que salió al aire por radio. No fue la primera que cantó, porque hay data de otras mucho antes, pero fue la primera que salió al aire por una radio. Mirá vos. Y la, se dice también que fue la primera cantante así arrabalera del tango. Bueno, grabó un montón de temas con Magaldi Noda, Antonio Pollito, Juan Silvido y Eduardo Escarniz. Escariz. ¿No, amigo? ¿No lo tenés? Escariz Méndez, ¿puede ser? Ahí está. Y esto que le decía, viste, hoy que nombraba, que te decía que como que le van poniendo apodos. Claro. ¿Viste? Sí. Y qué yo, por ejemplo, Magaldi Noda le pusieron Flor de Tupí. Flor de Tupí. Claro, porque la mina arrancó cantando, viste, coplas, rancheras, y después se inclina por el tango. Mirá. Antonio Pollito le dedicó una canción que se llama Quejas del Suburbio. Está bueno. Y bueno, otra gente como que le tiraba que era como la Daga Vieja. Daga Vieja. Hay una canción también, ¿no, amigo? Que se llama así, o Daga Vieja. Una muy vieja canción. Ah, mirá, si no la tiene el maestro, no es una canción entonces. No. Sí, o sea, te estoy hablando de esta época que te pregunté recién, ¿eh? Juan Silvido y Eduardo Escarariz Méndez. Un tango es que le dedican Daga Vieja. Habrá que buscarlo. Se lo dedican a ellos. Ahora después lo buscamos y hablamos ahí un poquito más. Bueno, nada, la quería traer así como un poquito a la mesa porque fue la primera mujer que salió por radio. Me pareció interesante. Sí, sí. Está bueno, está bueno. Y después hay miles, qué sé yo, Mercedes Simone. Mercedes Simone es una mina, exactamente. Me hacen señas, está en el Olga. No, es de 1904 y nació en Villa Liza. Mirá. Muy bueno. Acá este, bueno, para el que conoce Villa Liza, acá nomás, ¿no? Sí, sí, claro. Fue actriz y cantante también. Fue apodada como la dama del tango. Qué loco, sí, tiene una re historia Mercedes Simone. La pegó afuera, como en aquella época, ¿no? Muchos tenían que ir para otro lado. Te digo, a ver, pará, la dama del tango. Fue una figura emblemática del tango argentino. Fue popular en Brasil, Colombia y Cuba. La acompañaba con la guitarra su marido, que era guitarrista y cantor, Pablo Rodríguez, y también Reinaldo Baudino. A ese no lo tengo, amigo. Yo tampoco. Pero bueno, Mercedes Simone de Villa Liza. Qué grande. Que la pegó con el tango también. La pegó con el tango, habrá laburado un poco, ¿no? Habrá laburado, la pegó. En esa época nadie así, la pegaba, así, amigo, era todo un laburo. Así cualquiera la pega, con claro. Esa voz, claro, yo también la pego. Claro. Qué fenómeno. Nosotros pegamos cosas para la milonga nomás. Qué linda tuvo la milonga, ¿no, Lucía? Sí, ¿no? La disfrutaste. Hay que descolgar las telas, están las telas con todavía. Perdón, hay que una interna nuestra, pero nos olvidamos. Todavía está la decoración puesta. Qué grande. Te voy a nombrar a una cantante más, Azucena Maizani. Ajá. También fue cantante y compositora de tango. Nació en Buenos Aires el 17 de noviembre de 1902. También tuvo gran popularidad. Actuó en radio, en teatro. Lo loco de esta mina que Maizani fue una de las que más grabaciones dejó, así por decirlo, en esa época, ¿no? Estamos hablando de 1902, arrancó en el 18, 20 a cantar. Claro. Dejó 270 obras. Fa. Que de esas obras muchos las han usado también, no de ellas, ¿no? Hay un par de ellas y otras que son de otros músicos y ella las canta. Claro, sí, son grabaciones de ellas que han quedado. Sí, vos sabés que de esta mina me asombró que durante muchos años las presentaciones las hacía vestida con traje de hombre, con Mirá. Traje, o con vestida de gaucho, o de traje, viste, Mirá. Así, de tanguero o vestida de gaucho. Así que por eso la apodaban así como la ñata gaucha también. Eso se lo puso Libertad Lamarque. claro. Ese apodo, como en el 33, 35, en esa época. Nada, me llamó la atención porque la mina salía, es más, inclusive dicen que salía vestida, peinada en gomina, con gorro, se sacaba el gorro y se fumaba un pucho así para... como aparenta ser un hombre, tenía más repercusión. Mirá, hay como un rencor ahí en el apodo que le puso Libertad Lamarque, ¿eh? Sí. Sí, hay una cuestión. Yo creo que podríamos hacer un programa de intrusos en el tango y contar chimentos así de peleas entre tangueros y esa historia. Sí. Claro, porque la ñata gaucha, qué sé yo. La dama del tango la dama es mucho más lindo que la ñata gaucha, ¿no? Pero bueno, ahí se le puso Libertad Lamarque, me llamó la atención. Está bien. Nada, tiró tango, qué sé yo, en 1924 tiró Volvé Negro, qué sé yo, por el 28, pero yo sé. Ese tango lo escuché acá en este programa, hará un mes más o menos, varias veces. Volvé Negro, decían, a cada rato. Pero surtió efecto, ¿eh? Sí, ya era un rap más que un negro. ¿Qué te iba a decir? A ver qué te puedo contar de esta mujer. Bueno, cantó con Ángel Vargas, con la orquesta de Ángel D'Agostino. Claro. También compuso en colaboración canciones con Oreste Cufaró. Cufaró y Manuel Romero, que ya los tiene, amigo. También hacían una música media criolla. Venían de ese palo, exactamente. De ese que canta usted así como mirando para arriba. Es re loco ese tango. Pero canta mejor, ¿eh? ¿No? Sí, no sí, por la mierda. Sí, sí. Sí. Tal cual. Y también tiró como un tango. No, y sabés que grabó también la canción de Buenos Aires, que fue grabada por Gardel, que era amiga de ella. ¿Mira? Era muy amiga. Bueno, cantó con Canaro, con Enrique Pedro Delfino al piano y Manuel Prada en guitarra. Con Cerillo de pianista. Nada, Homero Manzi, Lucio de Mare. Altos nombres, ¿eh? La verdad sí. Que... Y 270 grabaciones es... Es un montón. Para que ya... O sea, hoy cualquier Gil debe grabar más o menos... 5.000. Mismo, ¿no? O sea, y sí, en sí. Aquella época 270... Y que hayan quedado. Aparte eran en disco... ¿Cómo era que se decía? El de pasta sí, pero tenía un nombre. Vos sabés que yo tenía. Por ahí usted lo tiene ahí, el nombre de los discos. Sí, como el cromo que le decían, ¿viste? Una cosa así. Y después había como la pasta y el vinilo, por decirlo de alguna manera. Sí, eran como. ¿Tenía alguna ahí? Alguna, no, no tengo nada. Tengo, ¿alguna no, cantante para...? Sí, pero no puedo hablar de una persona pero, que no conozco. No tengo una mancia, no. Prefiero que no. Prefiero. Está bien, muy bien, amigo. Yo sí. Me encargué de por ahí de escucharlas, no sé, cantar, de mirar unos videitos. Claro, muy bueno, me bajé unas cosas. De Rosita Quiroga me bajé unas cosas, una entrevista cantada que es fantástica. Ah, esa, claro, la que vi yo. Qué bueno. Sí. Qué buena entrevista. Qué voz rara, qué cosa. Sí. Exactamente, que lo busquen en el Facebook de Logia Mistonga, que ahí van a encontrar, y vamos a subir de algunas de las que nombraron. Sí, yo voy a subir el aguacero por Nelly Omar, no se lo pierdan, ¿eh? Yo lo voy bien. A subir. Sí. ¿Cómo es eso? Logia Mistonga. Claro, qué sé yo, abrí el Facebook, el Face U, y poné Logia Mistonga que sale. Sí. Tal cual. ¿Qué estamos, amigo? ¿Cómo estamos? Bueno. Nos vamos. Ahí está. Bien, ahí nos está. Vamos, así que, amigos, nos vamos a una propaganda radionauta. Mientras vamos, buscamos una cerveza y ahí está. Y nos vamos con Aria Gieco y Tonolek a otra yerba. En Revista La Pulseada de Noviembre, La Tierra y la Sangre. Una crónica profunda sobre la situación de los campesinos en Santiago del Estero. Los crímenes de Cristian Ferreira y Miguel Galván. Detalles de una trama violenta de empresarios, patotas y complicidades. Además, la falta de pago a organizaciones que atienden a niños, niñas y adolescentes en la provincia. El arte y la memoria del Chelo Candia. Orlando Nano Balbo, el alfabetizador de la primavera camporista. El recuerdo de los pibes de Barullo para Víctor, un angelito de Barrio Aeropuerto. Y Líos y Pelusas, la sección del Colo López. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade.

Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Rectificando en el cenit. Polígonos. El volar es la razón de ser del pájaro. El arte de la palabra es llevarte de una a otra. Esa es su razón de ser. Todo lo que nos pasa hoy es viento. Construimos polígonos con la verdad, recortando sus más agudas aristas. Hay gente cuyo comportamiento parece acotado a pequeños menesteres. Sus recursos son tan escasos que deben bien administrarlos. En cambio, hay otras que hacen de sus vidas un despilfarro de ligeros y reprochables comportamientos, producto de su abundancia interior. Prevalece la verdad poligonada. Mi rebeldía es la curiosidad. Lo que nos constituye es el motivo por el cual estamos acá. La tristeza, la desilusión, la angustia, la soledad y, en el mejor de los casos, el amor. Somos concebidos por y con eso que nos constituye. Desármate para poder armarte y no gastes penas en mí. Negociar con la profunda agonía interior. De eso se trata. Hacemos muñequitos de papel con la verdad. En la vida, nada es inofensivo. Polígonos, Pablo Mercader. Say I'm the name. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. ha ho ha, oh ha ha, ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab. Obsceno, ritual, indio, sucio, arrabalero, orillero, rioplatense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, portuas, rey, macho, varón, machis, compadrón, machis, compadrón, menasual, triunfar, barrial, sensen, triunfar, fantasía, esport, fantasía, forescual, tradicional, nueva, culo, lésbico, gay, puto, queer. ¿Cómo has cambiado, bebeta, vos sos la que ayer iba cantando un amor y al pasar era feliz tu charlar, tu reír, tu gozar de la vida? ¿Cómo has cambiado, bebeta, vos sos la que ayer iba cantando un amor y hoy fingí mientras pensás que vivir es penar, es sufrir y es traición?

intuyó la rectificación. Ahí vino, con polígonos, ¿no? De Pablito Mercader. Qué lindo. Le agradecemos el libro que regaló para la logia. Muy bueno. Hace un tiempo. Lo tenemos que invitar. Un día lo vamos a invitar a Pablo, claro. Gente de otros programas se llevaron el libro. Gente de Barullo también. Le llamó mucho la atención, le gustó. Está circulando. ¿No? Bien, Pablo. Bárbaro. Bueno, hablando de las mujeres. Sí, amigo. Las mujeres del y en el tango. En el tango. ¿No? Leía algo también, amigo. Sí. Escuchándolo a usted. Yeah. Y también anduve navegando por ahí. Yeah. La poesía del tango que incluye a la mujer. Sí. No ha sido. A ver. Dos figuras fundamentales: yeah, a la madre y a la puta. Sí. Ambas dos. ¿No? Al desamor. Aquella que se fue y la que viene también. Nunca un tango a la madre puta, no, por ejemplo. La madre, ¿no? Puta, no. A la puta madre nunca, no. Que estaría bien, ¿no? Una combinación. ¿Por qué no? Sí, hay una a la puta que lo parió. Ah, mire usted. Sí, porque estuve mirando eso. Ajá, esa sí. Se la mandaron. Pepita de Avellaneda. Pepita de Avellaneda. Sí, así como que no tuvo ni percusión, prácticamente. Bien. Cantó en cabaret, así, en lugares. Pero nada, pero hay un tango. Hay un tango. Sí, sí. Bien. Bueno, no, rescatar ese costado, ¿no? De la poesía tanguera. Hubo bailarinas. Sí. Esta señora, la pareja de Carlos Copes. Ah, María Nieves. ¿Cómo era? ¿No? María Nieves. Tenía un apodo también. Hoy veníamos hablando de un apodo. ¿Cómo era, amigo, el apodo? ¿Eh? Sí, de la que hablaba del tema de las piernas. Pero tenía, bueno, piernas largas. Sí, es verdad. Bueno, leía que le preguntaban qué podía decir de Carlos Copes. Ajá. Y esta mujer dijo: bueno, conmigo fue un hijo de puta, pero nadie va a bailar como él. Claro, esa fue su declaración. Sí. Ese maldito tango. Se conocieron cuando eran muy jóvenes. Ella tenía 15 años y acompañaba a su hermana, la ñata, y a otra amiga, ¿sí? A la milonga. Entonces parece que Copes la cabeció. Bien. Y bueno, María Nieves no podía responder a eso. Insistente el muchacho, finalmente hicieron una de las parejas más reconocidas de tango en el exterior. Es verdad. Sí. Bien. Y Rosita Quiroga, bien, ese detalle que alguna vez la trajimos con este valsecito desde el alma. Tal cual. ¿No? Fue la que lo escribió, Rosita. Es verdad. Rosita Melo. Gracias, acá, bien. Rosita Melo a los 14 años. ¿No? Ella no podía bailar, pero sí tocaba el piano. Mira. ¿No? Después Pugliese, en su gira por Japón, le hizo algunos arreglos a la distancia. A lo, ¿no?, Pugliese. A lo Pugliese, claro, cual. Y así sonó, por supuesto. Sí. Qué bueno. Estuvimos escuchando una tandita también. Pasaba una tanda. Pasaba una tanda. Pasaban las chicas. Pasaban, seguían. ¿Quiénes pasaron? Leo yo. Ahora. Lea, amigo, ahora que está. Gente conocida, alguna gente de acá que vale la pena escucharla, ¿no? Sí, que sí. Gisela Magri, acompañada del piano por Sebastián Palumbo, hizo ¿Cómo has cambiado, Pebeta? Bien. Guillermina Valen. Y Agustín Luna en la guitarra, ¿no? O en el bandoneón. No, guitarra. Hizo Pompas de jabón. Y Analía Sirio, con Los Errantes Bohemios, hizo Fruta amarga. Bien. Uh-huh. Linda tandita también. Bien. Sí, quería recordar esto. Discúlpeme. No, no lo digas. El fin de semana estuvo presentando Gisela Magri. Exactamente, ¿no? Iba a decir eso justo. Dígalo usted. Bien, no, diga. Sí, estuvo presentando su material, ¿no? Tango y Samba Enredados. Ahí está. Samba con S. Exactamente. Samba con S. Glicina oscura. Dentro del compact viene un papelito que es para armar una glicina. Una glicina. Este tipo origami. Exactamente, te tira toda la data. Mirá, dentro del compa hay de todo. Hay una data. Cuando terrible. Usted dijo dentro del compa viene un papelito para no dentro. Claro. Porque otra lleva ya pasó. Claro. Hoy no me deja hablar. Amigo. Y aparte, en un compa viene un papelito y en el otro viene lo de adentro del papelito. La entonces glicina. Tenés que comprar dos. Exactamente. Bueno, es. Nada, lindo disco, lo estuve escuchando. Hermoso. Sí. Quería citar algo textual de Sergio Pujol. Sí, ¿no? Que dice algo así: esta gente entendió perfectamente de qué iba la cosa y entendió que para revisitar el mundo propio a veces conviene ser un poco extranjero. Con esa paridad de miradas, el tango y la samba ya dejaron los recelos de lado y se pusieron a recordar cómo empezó aquel amor. Amor que siempre traemos a la mesa. Para el disco, sí, Sergio Pujol, para el disco Glicina Oscura de Gisela Magri. Bien. ¿Y cuánta verdad? ¿Cuánta, no? Digo. ¿Cuánto? Sí, diga, amigo. Sí, no, eso. ¿Cuánto abstraerse y encontrar en cosas que aparentemente son distintas la misma raíz, la misma esencia, las mismas ganas? Este ensamble, ¿no? Sí, claro. La propuesta está la idea de la milonga. La milonga con Peña. Ah. ¿Qué pasó, no? El 24. Ah, ahí está. Se viene. Bueno, por un lado, sí. Pues sí. ¿Qué? Yo estoy mal con el calor. Falta el cring, hoy. Este sábado, ¿no? Este sábado, exactamente. Este sábado 8. Este sábado. ¿Qué hay? Cierra el taller de folclore de Olga. Ajá. Así que va a haber Peña, que va a estar muy buena. Toca Los Hijos del Tiempo, ¿sí? Y no sé si alguien más, pero. Sí. Va a estar Toby Villa también. Toby Villa, que se nos va a estar viaje, muy linda. Y creo en una de esas, creo que por ahí puede llegar a haber alguna tanda de tango intercalada y puede haber gente bailando tango. No sé. Bueno, ahí vamos a estar haciendo el aguante. Como una alternativa, ¿no? Bien. Ahí está. Y nada, acá en el Olga. Y el cierre del taller de folclore. Así que a los que les va el folclore. Sí, ya es como cerrando el año del Olga en sí. Son. Este sábado, el que viene y se acabó. Viene con la presentación del Navidad, manijazo. Amigo. Claro. O lo que sea, pero. Exactamente. Sí, sí, cuando querés acordar, estamos en Pascua y se nos va el año, se nos va el otro año también. Yo quería, antes que se nos vaya, quería agradecer a Gisela. Sí. Primero por sus palabras dentro del compact, a la milonga del Olga. Uh-huh. Un agradecimiento muy bueno que tiene ella. Mire usted. Sí, por haber traído el material para la radio. Claro, por sí, habernos invitado a la presentación, que no pude ir, te pido mil disculpas. Pero nada, quería agradecerle a Gise por las palabras para la milonga del Olga. Qué lindo. Y Gise vino a la milonga del Olga a cantar. Gise vino a cantar. Y lo voy a hacer público para que nos quede la vergüenza y la mancha por siempre. Le debemos una remera de la milonga. Le debemos una remera. Yo la engañé y le dije que si cantaba le íbamos a dar una remera de la milonga. Qué vil, que nunca vi, nunca le dimos, nunca hubo una milonga del Olga. Y no se la vamos a dar, que quede público que vamos a pasar esa vergüenza eterna de deberle la remera. Terrible. No, ya haremos la remera. Sí, ya haremos la remera. Sí. Gracias, Gis. Bueno, este sábado también hay milonga. Este sábado hay milonga. Sí, está la milonga Malajunta, ¿sí? Bien. Organizada por un amigo de la casa, Pablito Tamburela. Un amigo Tamburela. No recuerdo el nombre del otro organizador. Ya, claro, estaban ahí. Yo sé quién musicaliza. Sabe quién musicaliza. Yo sé quién musicaliza, sí. Acá un amigo de la casa, el maestro Fernando Cingarelli. También, ¿no? Qué grande. Ahí anda una foto con los brazos abiertos y vestido de sacerdote. Invocando, despidiendo. Sí, no sabemos. Aparte, no se sabe qué es lo que viene de arriba. Porque él mira para arriba, pero qué está bajando, no se sabe. Cada uno. Vayan a ver qué va. A ver qué viene de arriba. Claro que sí. Así que bueno, Club Claridad, 38. 16, ahí está. 22 horas como todas las milongas seguramente. Bien, y el domingo sí. En Underground, claro. 8:42 está Che Milonga. ¿Sí? Con una clase previa de Rochi Rosa. Bien. Más o menos 8:30 de la noche, todo a la gorra. Bien, gente, así algo que distinto en cuanto a las clases, ¿eh? Bueno, para aprovechar. Muy che, y perdón, y la torre también, ¿eh? El domingo la torre que ahora con el calorcito está lindo, ¿no? Se pone lindo. Este domingo sí, estuve en la torre. El kiosco de la vuelta tiene la birra un poco cara, habría que llevar heladerita o algo, pero claro. Se pone muy linda la torre a la tardecita. está bien, vale recordarlo. Sí. Aníbal hace cerveza artesanal también. Contáctenlo, un amigo de la casa. Cerveza, ¿no? Medio mundo. Claro. Medio mundo. Esa es la acá mencionaron la competencia. En la variedad está el gusto. Así que se toman una yogarón, una media mundo. Exactamente. Cuando se quedan sin plata, recurre a Palermo, que vamos a tomar. Claro. Lo que venga, la de propaganda. Vamos a empezar a pedir plata para todas esas propagandas. ¿Por qué no? Claro. Bueno, amiga. Sí. Día. Me dice amiga a mí, usted, sí, disculpe. La miércoles. A usted también. El sábado me abrazó en la milonga. Sí. Es terrible. Usted se lo perdió. No lo vi. Se acabó la música. Bueno.

Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Estamos bien, yendo. Nos vamos. Ahí estamos. Es verdad. Gracias. Gracias, amiga, por venir. Gracias a usted. Gracias, amigo. Lucía, por estar acá en el piso siempre. Gracias, Gaby. Gracias, Martín. Gracias. No, gracias a ustedes. No, amigo. Gracias, Martín. Yo hasta hace un rato pensé que la noche estaba perdida. No, para nada. ¿Mirá? Para nada, ¿vio? Así nos encontramos. Gracias, Martín. Martín es parte de Logia Mistonga. Sí, claro que sí. Como todos los que acabo de nombrar. Gracias, claro. Maestro. Siempre por su musiquita. Ahí estamos. Programa 27. Bien, el que viene. El que viene. Me gusta el 27. Me gustan los números impares. Sí, a mí también. Amigos, nos vemos el 27 acá. Nos encontramos. Bueno. Ya quedó comprometido. Yo traigo una birra. Ahí está. Bueno, gente, muchas gracias por escucharnos. Gracias a todos por estar. Amiga. Logia Mistonga. Amigo, 27. Siempre. Ahí está. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia. Logia. Mistonga.